94.3 Río FM. Nos pareció importante el tema de bueno, como lo hablamos acá cuando venís y charlamos en los ciclos, rescatar algunas cosas de la importancia del cuidado de la próstata. Sí, sí, como bien dijiste, el 11 de junio se conmemora cada año, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. No es por algo en especial, sino ha sido un acuerdo interasociaciones urológicas mundiales para buscar, digamos, concientizar a la gente y la población general sobre la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad para, bueno, para tener un mejor tratamiento posterior. En esta época donde la principal o aparentemente la principal causa de muerte es el coronavirus, obviamente tampoco se puede dejar de lado el cuidado de todo lo otro que normalmente, bueno, que ya estaba de antes y que va a seguir estando, estas otras patologías que también generan mucha muerte, ¿no? No, sí, es así como vos decís, es yo creo que es una de las principales causas de muerte en pacientes de 50, después de los 50 años, en hombres, ¿no? Así que siempre hay que estar atento a esto y ante cualquier síntoma, bueno, consultar para poder prevenir. Como sabemos, yo creo que lo hemos hablado ya en alguna otra vez que hemos estado charlando y vos muy amablemente me has invitado, el cáncer de próstata se da generalmente en personas de más de 50 años, por lo general. Siempre hay que tener en cuenta antecedentes familiares, que es muy importante, digamos, si alguien en su familia, algún hombre ha tenido su padre, su tío, su abuelo con cáncer de próstata, es muy importante consultar a tiempo, tempranamente. Es un cáncer que es mucho más común en pacientes de raza negra. Mirá. Por lo general, sí, pacientes de raza negra, por ahí los pacientes de raza negra deben consultar posiblemente 10 años antes, a los 40 años ya podrían estar consultando porque la prevalencia es mayor en esa raza. Se da, también es muy importante mantener el peso. Se cree que la obesidad también puede tener que ver en la aparición del cáncer de próstata, por esto es muy importante realizar ejercicio físico, bueno, como prevención, mantenerse saludable, tratar de mantener un peso saludable durante toda su vida. Y bueno, por supuesto, esto con una buena dieta, con ejercicio físico, con dieta rica en vegetales, en minerales, son todas cosas que, digamos, ayudan al paciente a prevenir, ¿no? Estás planteando un cuadro ideal de persona, Doc. O sea, a ver, con buena alimentación, con minerales, con ejercicio, con vida sana. Decididamente sí, es el ideal a donde todos aspiramos, o aspiraríamos, entre comillas, a tener. Por cierto, no. Por cierto, creo que la gran mayoría de la gente, de los hombres, y más en este segmento de más de 50, justamente lo que no hace es esto. O sea, no, al menos en este país, ¿no? No vida tan sana, no tanta ingesta de minerales, no tanto cuidado físico, es más, tendiendo al sedentarismo que a otras cuestiones, con lo que los riesgos aumentan. O sea, y el hecho de haber hablado de esto en otras oportunidades, no quita que hay que validarlo continuamente para prevenir. Exactamente, totalmente de acuerdo con vos. Es lo que pasa aquí y en la mayoría de las partes del mundo, el tema del no cuidado, ¿no? Correcto. Pero bueno, es importante hablar de esto y es importante, bueno, para aquel que no se cuida, es la consulta precoz al urólogo, ¿no? Cualquier paciente después de los 50, yo diría que por lo menos una vez al año debe consultar al urólogo para que se le practiquen todos los estudios que hacen falta para diagnosticar y prevenir esta tremenda enfermedad, ¿no? Estoy hablando con Mariano Costa, el doctor Mariano Costa es urólogo, hablando de estas cosas que por ahí pasan desapercibidas y cuando nos damos cuenta, los hombres básicamente por ahí, no te digo que ya sea tarde, pero se podrían, no te digo evitar, pero al menos disminuir. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo, qué, los hombres, cuáles serían las luces que sin hacernos análisis, porque por ahí hay mucha gente que es reacia a ir al clínico o ir al urólogo a hacerse ver, y el clínico le da análisis y, ¿viste?, y le sale, ¿cómo sería el semáforo como para que los hombres se den cuenta que tienen que al menos pensar en ir? Bueno, lo fundamental yo creo que son los síntomas, Marvel. Por eso te pregunto. Cualquier hombre de más de 50 años o 45 en el caso que haya tenido antecedentes de cáncer de próstata en su familia, aquel hombre que presente, por ejemplo, dificultad para orinar, sangre en la orina, eso se llama hematuria, sangre en semen, ardor miccional, algún tipo de obstrucción en el momento de orinar, el chorro un poco más fino, un chorro que ha disminuido su fuerza, todos esos síntomas al paciente lo tienen que alertar que algo puede estar pasando en su próstata. Esos síntomas tienen que hacer que el paciente, por supuesto, acuda por lo menos al clínico, si no quiere ir de entrada al urólogo. Pero por lo general lo que se busca es que vaya al especialista. Así que por lo menos ir al clínico, que el clínico seguramente lo derivará al especialista para realizar los estudios que hacen falta. Una vez que es derivado, digamos, que nos viene a ver a la consulta, que es lo que nosotros como urólogo buscamos. Vamos a primero una buena anamnesis, por supuesto, un buen interrogatorio del paciente, buscando ver todos los síntomas que el paciente refiera con respecto a la próstata, que son más o menos los que acabo de nombrar. Y lo que hacemos es dos o tres cosas muy, muy sencillas. Una es una ecografía donde se busca ver todo el árbol urinario, ver riñones, ver vejiga, ver próstata. Se pide un PSA, que el PSA es para la gente que ya que no la sabe, aunque muchos ya están acostumbrados y piden eso por ahí sin ir al urólogo, se los pide el clínico de cabecera. El PSA es el antígeno prostático específico, que es una sustancia que se agrega a la próstata en sangre, que digamos tiene ciertos límites que se consideran como normales. Pasando esos límites, uno tiene que estar pensando que algo está pasando en esa próstata. Y lo otro que hacemos es el famoso tacto rectal, que por ahí es lo que muchos pacientes tienen miedo o son un poco reacios, pero es muy importante el tacto rectal, porque es lo que nos da muchísima información al urólogo, porque al hacer el tacto, nosotros tenemos que tocar, para ser normal, la próstata debe ser, se llama de características, adenomatosa. Para que la gente tenga una idea, es como cuando se toca la puntita de la nariz con el dedo. Eso tiene que ser la consistencia de la próstata normal. Ahora, cuando el urólogo ya ve algo raro, toca, está un poco más durito o más pétreo, que se llama como si fuera una piedra, más duro, ya tenemos que estar pensando en que algo está pasando. Por eso es importante lo que hablábamos de la consulta precoz. Para no llegar a esos momentos, ¿no? Correcto, correcto. Y ahí los métodos, digamos, cómo arrancamos, a partir de un PSA que me da un determinado número, un análisis que me da un número, que el clínico puede leer de una forma, pero que a lo mejor ustedes como especialistas lo pueden leer de otra, diferente a lo mejor, y después del tacto y encontrar alguna cuestión, ¿cómo se actúa? Bueno, ya digo, primero con el PSA, por supuesto, hacemos con lo que te comenté recién, un buen interrogatorio, porque eso nos va a llevar o nos va a dar mucho indicio de qué está pasando. Con tres o cuatro preguntas que nosotros solemos hacer, que es, bueno, que es lo que hablábamos, que es cómo está orinando, ha orinado con sangre o no, el semen está con sangre o no, se levanta muchas veces anoche a orinar. Bueno, un interrogatorio. Después de eso, el PSA, nosotros nos fijamos hasta, mucha gente lo tiene que haber visto, porque cuando se pide el laboratorio le ponen valor normal. Claro. Está considerado como valor normal hasta 4, el PSA. Hasta 4 se puede. Es como el. A nivel estándar mundial se ha tomado como límite de corte, como normal. Un paciente que tiene un PSA hasta 4, se lo puede seguir controlando tranquilo una vez al año, tranquilo con PSA, tracto rectal y ecografía. Cuando tenemos un PSA que es un poquito por encima, generalmente se toma entre 6 y 10, no se hace directamente la biopsia, porque lo que hay que hacer primero siempre, ante una sospecha de cáncer, por ejemplo un PSA de más de 10, está a nivel mundial, ya está aceptado que se tiene que hacer sí o sí una punción de biopsia de próstata, para buscar, por supuesto, ya tenemos que estar buscando uno pensando en un cáncer, ¿no? Claro, claro. Pero hay ciertos valores que están por ahí entre medio, entre 6 y 10, 6 y 14, bueno, que uno por ahí puede jugar un poco con eso, no jugar con el paciente, estoy hablando con los valores. Con los números. Claro. Exacto, con los valores, que se busca lo que se llama la diferencia entre PSA total y PSA libre, que por ahí alguno puede haber escuchado, que hay una fórmula que se hace. Entonces, de acuerdo a un porcentaje, uno sabe si después, de acuerdo a ese porcentaje, puede hacer una biopsia o no. O sea, eso es cuando es un borderline, es un número entre 6 y 10 que el paciente no sabe, pero el urólogo por ahí está en duda, hace eso, pide el PSA libre y bueno, de acuerdo a un coeficiente que se saca, se decide si se hace una punción o no. Pero por debajo de 4 generalmente lo podemos controlar. Ya le digo, entre 6 y 10 hacemos el PSA libre y más de 10 generalmente directamente se hace la punción. Una vez que hacemos la punción, que generalmente se pide bajo control ecográfico, una punción de próstata, una vez que llega eso se manda anatomía patológica y el patólogo nos informa si hay un cáncer o no. Si no hay cáncer, bueno, nos quedamos tranquilos, nos seguimos tratando, y si hay cáncer, si da positivo, bueno, se hacen estudios para estadificar el cáncer. De acuerdo a eso es el tratamiento a seguir. Dos cosas que me parece que son interesantes. Una es el hecho del aparecer en los análisis los valores normales. Entonces, uno hace el análisis y en todo aparece el valor normal tanto. Uno piensa, mira, valor normal, no sé, ponerle 10, hasta 10, bueno, tengo 8, joya, sigo, ¿entendés? Y por ahí uno va a su clínico, y el clínico lee, qué sé yo, glóbulo blanco bien, glóbulo esto, qué sé yo, el colesterol te da bien, pero está ahí, qué sé yo. Ahora, no es la misma lectura por ahí la que hacen ustedes, que puede ser diferente, esa es una. Y la otra es la relación, digamos, directa que tiene el PSA con la evolución de lo que es el estado de la próstata. Digamos, a ver, si yo nunca me hice análisis y de repente por ahí tengo alguna dificultad y cuando voy me hago un PSA y me da 6, bueno, esa es una cosa. Ahora, estar entre 2 y pico, 2.50 hasta 4, que lo considero normal, por ahí no voy al especialista, ¿me explico? Es decir, yo mismo descarto, el clínico descarta, y yo como le doy pelota al clínico, también descarto, y a lo mejor el número hace como sí, que... Sí. Lo que yo te hablo es estadísticamente, pero por supuesto que hay excepciones, Marvel. También está comprobado que uno de cada 4 PSA negativos o normales sí tiene cáncer de próstata. Ah, bueno. ¿Se entiende? Sí. Entonces, olvídate. Por supuesto que uno, o sea, digamos, yo soy el que me quedo tranquilo cuando hago ciertos estudios, ciertos análisis. Pero el paciente no se tiene que quedar tranquilo, el paciente tiene que consultar al especialista, obvio. Esto es así. Pero eso lo sé yo, y entonces yo puedo fijarme, hacer el coeficiente de PSA libre, PSA total, o sea, ciertas cosas que a mí me vayan a asegurar o dejarme más tranquilo, y yo así puedo dejar tranquilo al paciente. Pero el paciente no se puede quedar tranquilo, no puede quedarse con que el PSA es menos de 4, ya está, se terminó, no hay problema. No. Eso se lo puedo decir yo, como especialista. Después de haber hecho algunos otros estudios o algunas otras fórmulas, pero no el paciente solo, ¿se entiende? Yo creo que es muy importante, por lo que te decía, uno de cada 4 cáncer de próstata tienen PSA negativo. Es muchísimo, eso es altísimo. Y así con... que no hay que quedarse tranquilo, porque a veces da el PCA, como digo, uno de cada cuatro, uno va a ir al, a hacerse el PCA, da bien, a lo mejor tiene dos, tiene uno y pico, pero cuando yo le hago el tacto rectal, encuentro una lentejita o una piedrita, una cosita durita en un lugar, y hago una biopsia y me da positivo. Claro, bueno, a eso iba, a eso iba, un PCA de bajo valor que de repente te deja te deja seguir mentalmente, o estás bien, no hay problema, y resulta ser que hay algo que va avanzando. Con lo que decididamente uno lo que tendría que hacer es hacerse el PCA e ir y hacerse ese tacto, sin duda. Exacto, o si va a hacerse el PCA, demostrárselo al especialista, ¿se entiende? No quedarse con lo que le dice el clínico, que, a ver, el clínico está muy bien que lo haya pedido todo, pero bueno, para algo están los especialistas. Sin duda. El especialista puede saber cosas más finas que el clínico no sabe, que no tiene por qué saber, ¿eh? No es su obligación. Por eso el clínico, digamos, sabe un poco de todo, como para poder saber cuándo derivar o por lo menos cuándo prender una alarma, no, y saber derivar al paciente al especialista. Sin duda que sí, que coincido, pero el número es alarmante, digamos, la estadística que vos diste, de cada cuatro uno. ¿Sí? A ver, exacto, es muy alta. Sí, tal cual. Por eso hay que estar, digamos, hay que quedarse tranquilo, pero después de haber ido al urólogo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, uno se puede quedar tranquilo después de haber sido visto por el especialista, que sabe cómo interpretar el PCA, que es lo más difícil. Bueno, decididamente te tengo que ir a ver, decididamente, con todo esto que me estás diciendo. Sabes, cuando quieras estás invitado. No me deja otra alternativa. No, me parece importante, más allá que es cierto lo que te digo que te viera a ver, volver a la consulta, que está bueno, porque aparte uno puede hacer preguntas y uno puede interactuar con el profesional y sacarse todas las dudas que uno tiene. Lo bueno es generar conciencia de que es algo, no te digo que sea evitable, pero es altamente importante el saber. Para prevenir. Si uno supiera que la cantidad de gente que se murió por esto, por una negligencia propia, por ahí de no saber, y por ahí, por esos pruritos, esas cosas que por ahí a uno le pican los sesos, de no ir por determinada cuestión. Y si se supiera que se puede prevenir la vida, obviamente todo el mundo iría. Justamente para eso es el día de la prevención, para difundir y para poder hablar de estas cosas, ¿no? Exacto. O sea, como te decía, ese día no se instaura por algo en especial, sino buscando generar conciencia, que es lo más importante, ¿no? En la prevención, generar conciencia, que la gente se asuste, pero en el buen sentido. Sí, no sé, correcto. Si que se alarme y se enloquezca, pero que sepa qué es lo que puede pasar. Entonces, qué mejor que prevenir yendo a tiempo al urólogo, hacerse los exámenes, que son muy fáciles y realmente, digamos, no requieren de mucho tiempo ni de mucho dinero, y realmente puede salvar su vida, y creo que es a lo que todos apuntamos, ¿no? Sin duda que sí, Mariano, te agradezco mucho la comunicación, gracias por todos los conceptos, muchas gracias a los consejos. Tengas un muy buen domingo y cariños a la familia. Bueno, te agradezco el llamado, Marvel, un saludo muy grande para vos, buen domingo, y bueno, para toda la gente que te escucha. Saludos. Abrazo grande, Doc. Charlamos con el doctor Mariano Costa, urólogo. Vermouth, la necesaria pausa de todos los domingos.